Son las 5 y 18 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos, estamos en el Alep, estamos escuchando canciones de los Rolling Stones con motivo del 60 aniversario de la banda, próximo a cumplirse el martes 12 de julio. Y bueno, ¿cómo inician los Rolling Stones? Todos más o menos conocemos que, pues, o sabemos que Mick Jagger y Keith Richards son los centrales o los protagonistas de esta banda. Pero no siempre fue así. De hecho, la banda surge o la funda el guitarrista ya desaparecido Brian Jones, quien en 1962 decide formar un grupo de blues en abril. De hecho, Jagger y Richards pertenecían a otra banda antes y Brian Jones también por su parte. Después de que ellos dos ven la banda de Brian Jones, deciden integrarse a él. Y en abril del 62 deciden hacer un nuevo proyecto juntos, ¿no? Bueno, un proyecto junto con Brian Jones. Y es así como surgen los Rolling Stones. Brian Jones, aparte de fundar la banda, también le da el nombre. Les da el nombre, pues. Él se inspira en una canción del músico estadounidense Muddy Waters, que se llama precisamente Rolling Stone. No, esta es una pieza de blues muy, muy fregona que anda por ahí. Entonces fue Jones el verdadero fundador de la banda, ¿no? Por ahí dice, hay un como dicho, es una frase ya hecha, sin Jones no hay Stones, ¿no? Justamente aludiendo a que aquel fue quien lo inició todo. Incluso se llegó a pensar en Brian Jones como el verdadero líder de la banda mucho antes que Mick Jagger. A pesar de que Mick Jagger era en los primeros años el frontman o el vocal principal, por ahí de algunos videos, de los primeros videos que hay de los Rolling Stones, se acercan a entrevistar antes al mismo Brian Jones que al propio Mick Jagger, ¿no? Entonces hay hasta como que sorprende, ¿no? O sea, al primero que se dirigen es a Brian Jones, ¿no? Precisamente porque tenía además esa actitud de líder, ese papel de líder en la banda durante los primeros años. Aunque la banda se forma en abril, ya dijimos que el primer concierto, como con el nombre oficial de los Rolling Stones, lo dan el 12 de julio de 1962 en un bar que se llama el Club Marquis de Londres. Y la primera formación oficial estuvo conformada por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, como ya dijimos, Ian Stewart, un pianista, Dick Taylor y Tony Chapman, ¿no? Todos estos van a ir cambiando conforme los años. Por ahí de entre finales del 62 y principios del 63, Dick Taylor y Tony Chapman salen y entonces entran Bill Wyman, el bajista, y Charlie Watts en la batería. De hecho, Charlie Watts no le gustaba el rock ni el blues, pero de todos modos entró. Él era como más un músico de jazz. Vamos a seguir escuchando canciones y esta se llama En Otra Tierra, In Another Land. Where the birds and the trees and the flowers were blue, I stood at your hand, and the grass grew high,

Explora tu mundo a través del mundo. La ley. Explora tu mundo a través del mundo. El Alep. Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos primero In Another Land de 1967, un poco de rock psicodélico. Esta canción forma parte del álbum Al Servicio de Sus Satánicas Majestades o Sus Majestades Satánicas Reclaman, que es de las pocas canciones que no canta Mick Jagger y que de hecho tampoco escribió ni Jagger ni Richard, la escribió Bill Wyman y es también quien la canta. Luego Jumping Jack Flash, Jack el Saltarín del 68, salió como sencillo, es todo un clásico del hard rock. No Expectations, Sin Expectativas, es un blues de 1968 del álbum El Banquete de los Mendigos. En esta canción Brian Jones utiliza de manera magistral la guitarra slide. Es de hecho una de sus últimas canciones con el grupo. Luego de 1971, Brown Sugar o Azúcar Morena del disco Sticky Fingers. Y por último escuchamos It's Only Rock and Roll But I Like It. Es solo rock and roll pero me gusta, del álbum homónimo, también se llama el álbum así, It's Only Rock and Roll, del año de 1974. Le mando un saludo a la señora Aquilea, Rosalía y familia que nos está escuchando. Y bueno, también mucho se habla de que entre los Beatles y los Stones había cierta rivalidad, que solo era una rivalidad comercial. Los Beatles eran vistos como los chicos buenos del rock and roll y los Stones eran vistos como los chicos malos. De hecho, como ya les había dicho, las bandas eran muy amigas. Hubo incluso muchas colaboraciones entre ellos. Hay una canción que se llama We Love You de los Stones, en donde Lennon y McCartney hacen coros. Y hay una canción de los Beatles que se llama You Know My Name, Look Up The Number, sabes mi nombre, busca el número, en donde Brian Jones justamente toca el saxofón. Pero de esto seguiremos hablando después. Vamos a un corte, estamos en el Alep. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos al Alep. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 45 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos al Alep. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Los Stones a través de toda su carrera han sufrido varias transformaciones, o mejor dicho, han tenido muchas formaciones. Ya hace rato dijimos la primera, en donde, por ejemplo, este pianista Ian Stewart forma parte de los Rolling Stones, o formaba parte de los Rolling Stones, formó parte de los Stones, pero no de manera oficial. Él era más como un músico de estudio, era amigo de ellos, desde luego, pero era considerado más un músico de estudio, un músico de respaldo. Grabó muchas canciones con los Stones, igual que otro pianista que se llama Nicky Hopkins, y también participó en muchos de los directos, o de los discos en directo, y desde luego de los conciertos. La segunda formación duró 6 años, de 1969 a 1975, cuando Brian Jones, por problemas de drogas, por muchos problemas, sale de la banda, y después trágicamente muere el 3 de julio del 69, pasando a formar parte del Club de los 27, de hecho, ¿no? Brian Jones. Y lo sustituye otro guitarrista que se llama Mick Taylor, que va a estar hasta 1975. Esta segunda formación es muy característica porque Mick Taylor era un guitarrista virtuoso. Brian Jones lo que tenía era que era un multiinstrumentista, ¿no? Tocaba absolutamente de todo, pero Mick Taylor era un guitarrista virtuoso. De estas formaciones vamos a hablar el siguiente programa. Ya nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se quedan en el 97.5 FM, La Voladora Radio, 97.3 FM, La Voladora Radio. Pero antes quiero decirles que se venden terrenos en Senda Paraíso. El primero tiene 4.508 metros cuadrados y tiene acceso fondral al Camino Real. El otro, 1512 metros cuadrados, y cuenta con acceso desde el Camino a San Juan. Ubicación, fraccionamiento Campestre Las Delicias, Atlauto, Estado de México. Contactos al 62 41 91 70 45, sendaparaíso@gmail.com y sendaparaíso.com. Ya nos vamos. Nos vamos a despedir con esta canción que se llama You Can't Always Get What You Want, o No Puedes Obtener Lo Que Quieres, igual de los Stones. Esperamos les guste. Esta canción está en el disco Let It Bleed del 69. Nos vemos la siguiente semana para la segunda parte.